Y si me quieres comer, sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Que como, sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Que como, sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor.